En esta sesión de hoy vamos a hablar de una vocación universal a la santidad. El catecismo, al hablar de las palabras del símbolo apostólico, digamos creer en la Santa Iglesia Católica, dice que la Iglesia, ya en la tierra, el cielo es de los bienaventurados, es un santo, pero se caracteriza por una santidad verdadera, aunque todavía imperfecta. Como que la Iglesia es visible, pertenecen a ella todos los bautizados, aunque estén en pecado mortal, pertenecen a la Iglesia. Por eso la confesión de un pecador que peca mortalmente y es absuelto no es una entrada en la Iglesia, sino puede recibir la absolución porque pertenece a la Iglesia. Están en la Iglesia aunque sean pecadores, no solo los fieles, sino los sacerdotes, los superiores religiosos y los obispos. Esto es muy importante, se definió varias veces dogmáticamente contra la tendencia a definir la Iglesia como constituida por los santos, por los destinados a la gloria, tema del cual tomaba pie muchos movimientos malos para despreciar la obediencia, la jerarquía, poner en duda toda la actividad visible de la Iglesia. La Iglesia es visible y por tanto hay en ella pecadores, que no sabemos si son pecadores o no, pero que si sabemos que son obispos y enseñan, hay que obedecerlos. La jerarquía solo se pierde por apostasía o por cisma, pero no por el pecado personal del superior eclesiástico. No obstante, hay que decir que la Iglesia se caracteriza ya en la tierra por una verdadera santidad, todavía imperfecta. En sus miembros la santidad perfecta está todavía por alcanzar. Pero dice el Catecismo, citando el Concilio Vaticano II, todos los cristianos de cualquier estado o condición están llamados, cada uno por su propio camino, a la perfección de la santidad. El modelo es el mismo Padre, con alusión al texto del Evangelio. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Las palabras no se han de entender dirigidas a los apóstoles, a los discípulos, sino a todos los que oyen la predicación de Cristo. Por tanto, la teoría de que todos somos llamados a la santidad también está. Apostólicos, esta es vuestra voluntad de Dios, vuestra predicación. Estas vocación universal a la santidad es una enseñanza evangélica y apostólica tradicional y está en muchísimos lugares, en los escritos de la Iglesia y en su liturgia, etc. Pero es de aquellas cosas que prácticamente, por pretextos distintos y conclusiones y conceptos, etc., podría haber quedado bastante obstante. El Concilio Vaticano II lo ha afirmado con mucha claridad e insistencia. San Ignacio en los ejercicios tiene un documento que daba preámbulo para considerar estados, entiende estados de vida, estados sacerdotales, estados religiosos, etc. Previo a los tratados de las elecciones. Y este preámbulo, que es un documento corto pero muy interesante, es comentado por el padre Ignacio Casanova en su biblioteca de exorcisis con estas palabras. Aquí lo cito un poco. El pensamiento capital de San Ignacio es que hay una cosa previa a la elección de estado o vida. Cuando el ejercitante va a elegir si Dios quiere que sea religioso, algo previo a esto, más importante que la misma elección. Esta cosa es que nos debemos disponer para venir en perfección en cualquier estado o vida que Dios nuestro Señor nos diese para elegir. El ejercitante quiere a San Ignacio que primero se convence. pureza que tiene que disponerse para ser perfecto. Y según esto, después deliberará qué tiene que hacer para alcanzar la perfección. Por tanto, dice San Pablo, no, pues, esta terminología puede ser dudosa, pero no está mal, está muy precisa. Hay dos vocaciones divinas. Una vocación es a la perfección, a la santidad. Otra vocación particular es a un determinado estado, modo de vida. Y nota, la primera, la vocación a la santidad, dice razón de fin, es la vocación al fin de la vida cristiana. La segunda dice razón de medio para alcanzar aquel fin. Jesucristo nos da, primeramente, para todos, la vocación a la perfección. En segundo lugar, nos presenta el estado de vida en el que realizaremos los propósitos de perfección. En torno a esto, me hace bien caer en la cuenta de una cosa. En el Evangelio, es conocido aquel pasaje de un joven que pregunta qué tiene que hacer para conseguir la vida eterna. El Señor le habla de los mandamientos de la ley divina y se lo remunera. El joven le dice: desde mi juventud os he observado y el Señor me miró con amor, porque era fiel a Dios. Entonces le dijo: si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y después sigue. Y entonces el joven se puso triste y comenta porque tenía muchas riquezas. Le dolió que el Señor diese un camino hacia la perfección que le había dicho al principio: paga los mandamientos si quieres ser perfecto. Le propone esto otro, decir que había guardado los mandamientos. Entonces pasaje muy conocido. Hay otro que es menos conocido y menos predicado, que es una escena en que hay un milagro extrañísimo, que el Señor saca los demonios de unos demoniados y los demonios se van a una piara de cerdos, ¿eh? Y cogen la piara de cerdos y la arrojan al lago, ¿eh? Y se ahogan todos con gran ruina y desgracia de los habitantes de allí, que rogaron enseguida al Señor que se fuera por otra parte, no fuera perjudicarles más. Este milagro les sentó mal, porque se quedaron sin remedio, de cerdos, perdieron dinero en cantidad. Y entonces, al verlo, uno de los posesos, porque dice que son, ¿cuál es? Era una legión de demonios que estaban. Y arrojaron los cerdos al mar. Este le pide al Señor que quería seguir con él. Él le dice: tú quédate entre los tuyos y da testimonio de lo que has visto. O sea, este Dios, este quiere seguir al Señor. El Señor le dice que tiene que quedarse en su tierra y en su casa y dar testimonio del milagro del Señor. Aquí tiene un claro un caso en que el Señor manda uno que se quede, diríamos, en el mundo, ¿eh? Que se quede en la vida cotidiana y en la vida ordinaria, dando testimonio del Evangelio. No se cae en la cuenta, y es lástima no pensarlo, porque tenemos un caso claro que un Señor, a uno que quiere seguirle, que dice que no le siga, sino por no, que en su casa, y haga lo que da de testimonio. Esto lo sugiere, esto que dice. La vocación a ser santo, él dice, razón de fin, fin de la vida cristiana, fin de la encarnación y de la redención. La segunda, la vocación a tal vida o estado determinado, es razón de medio para llegar a la fin. Jesucristo da primeramente la vocación a la perfección. En segundo lugar, nos presenta un estado vida en el que realizaremos los propósitos. Aquí es el padre que sonaba una cosa muy atrevida, práctica. Inversamente, Lucifer quiere, en primer lugar, borrar o confundir en nosotros las ideas fundamentales de la perfección cristiana. que obtiene esto le interesa poco el estado de tu vida que elija el Señor, que tiene confundidas las ideas de la Lucifer. Llega a ser obispo, pues tanto mejor para Lucifer. Si llega a ser papa, pues tanto mejor para Lucifer. Si se hace monje, pues mejor para Lucifer que hay un monje que no tiene claras la idea de la santidad. La vocación a la perfección, Jesucristo la da a todos. La vocación a un determinado estado de vida, no. Por esto San Ignacio dice, nos hemos de disponer para venir en perfección, en cualquier estado o vida. No dice, tenemos que estar dispuestos, si Dios nos llama a ser santos, para hacernos religiosos. No, no, que nos llama a ser santos ya está llamando. Nosotros para acertar en elegir lo que Dios quiere de nosotros, tenemos que disponernos a venir en perfección en cualquier estado o vida que el Señor nos quiese para vivir. Está perfectamente el texto de Ignacio y el comentario de Mario Zanocos, muy bien dicho. Y comento una cosa que es muy verdadera. No es este el camino que ordinariamente siguen los cristianos. Prácticamente creen que la santidad, que la perfección es una cosa humilde. Cada uno puede tomarla o dejarla a su arbitrio. Si no es que ya llegan a decir, pues como bien a veces lo decían escritores o confesores o consejeros, que es temerario proponerse ser perfecto sin una especial vocación. Es decir, si Dios no te quiere meter fraile, ¿por qué quieres tú ser santo? Esto es una construcción. Un poco mente mucha ironía, ¿no? Si uno llegaría a decir que es temerario proponerse a la santidad como ironía. Bien, por tanto, el texto del Catecismo, citando el Vaticano II y el comentario tan luminoso sobre el texto de Ignacio, podemos notar que lo que dice razón de fin, esa que se ordena todo lo demás, es algo que es la vocación universal de todo cristiano. Está en la vocación universal de todo cristiano. Todo cristiano tiene que salvarse. La salvación de suyo consiste en la santificación. Diríamos en el cielo, todos seremos santos, aunque hayamos sido muy perfectos en esta vida y muy pecadores. Que es un pecador tremendo y se confiesa a última hora y Dios lo perdona. El Señor en el cielo es santo. Confiesa a todos los santos, el resto santo, divinizado y plenitud de felicidad y amor a Dios. Es un principio que también afirmó Santo Tomás. La santidad y la perfección no consiste en la práctica de los consejos evangélicos, sino que la práctica de los consejos se ordena a lo que es decir, para aquella persona determinada que Dios le llama, es el camino más eficaz para hacerse santo. ¿Y en qué consiste la santidad? ¿En practicar los consejos? No, en practicar perfectamente los preceptos. La esencia de la santidad consiste solo en el cumplimiento perfecto de los preceptos, dicho de otra manera. La santidad no es de consejo, sino de precepto. No se nos aconseja que seamos perfectos, se nos llama, se nos manda que seamos santos. ¿Dónde se nos manda? Pues a decir, amarás a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, sobre todas las cosas y lo propio. Amaos los unos a los otros como Cristo los ama. En estas palabras se nos manda. Según la terminología teológica, que es hasta divertida, la santidad es de precepto, no es de consejo. Ahora, aquí yo me encontraba que he tardado años en darme cuenta de una cosa que está en Santo Tomás por todas partes, y después te encuentras que está en todas partes. Yo tardé mucho en darme cuenta. Pidió mucho bien en mí, el que Dios te lo bendice. En la providencia salvífica y santificante de Dios, de Dios para salvarnos y para que seamos santos, da cosas a los hombres menos comunes. Algunos les da don de profecía, otros les da don de hacer milagros, los otros los constituye en pastores de la iglesia, ¿verdad? Se llama al estado religioso y aún nos da una eminente palabra de sabiduría como los doctores de la iglesia. Hay cosas que Dios da a pocos. Pero otras cosas son a lo que son llamados todos y que por su parte las dan a todos. Bautizar Carlinhos de Bautista de Bautista, pues santo, diríamos perfectamente, una confesión más santa. Lo que da a pocos, aquellas cosas que solo da a algunos, y los otros sin tenerlas, han de ser santos y pueden ser santos. Las dan a algunos para bien de los demás, para bien de los demás. Hay varias cosas a considerar aquí, por ejemplo. Además de la gracia santificante o habitual, que es aquella que hablamos al decir estar en gracia de Dios, que es lo único que es el efecto de la presencia del Espíritu Santo habitando en nuestra alma, por la que somos hechos miembros del cuerpo de Cristo, vivimos divinizados, participantes de la naturaleza divina, como decía San Pedro. Esta gracia santificante, que es la que nos hace actos para la bienaventuranza eterna, nos pone en los tiempos. Pero además de esto, hay los carismas, donde profecía, donde hacer milagros, donde las especiales operaciones que da a pocos santos en la iglesia. Todo esto que da a pocos, que es muy evidente, que se ordena a lo que da a todos, se ordena como a fin. Santo Tomás lo hace entender de una forma muy clarísima, es cuando yo lo entendí. Se pregunta si son más excelentes los carismas. Y dice, una objeción en favor de que los carismas son más importantes, dice, en un universo hay muchos seres no vivientes, imagínense ustedes, hay menos vivientes, menos, más minerales que entre los vivientes hay muchísimos vivientes no racionales, los microbios, los elefantes, muchísimos vivientes no racionales, son seres personales, que no son personas, no son capaces de felicidad, no tienen un alma inmortal, no tienen derecho al respeto y a la dignidad de hombres, no tienen libre albedrío, no tienen mérito ningún, ni nada. Hay muchos vivientes no personales, muchísimos, y los hombres hay menos. Esto es así siempre. Entonces parece que es más importante el hombre, todo no lo sabe, pero son pocos. Por tanto, lo que es poco es más importante que el hombre. Y Santo Tomás dice, no es más importante lo que es infrecuente, lo que es cierto, lo que tienen menos, y menos importante lo que es más común. Es más importante aquello a que todo lo demás se ordene como a fin. Y todo el universo se ordena como fin a los seres personales. Esto sería así, aunque tuviésemos los hombres que piensan. El universo se ordena como fin a los seres personales, de la manera que Dios no hubiese creado el mundo, sin ángeles, sin hombres. Creo que propia obra comunicar su bondad a ellos. Su bondad es la felicidad personal única. Dios creó el mundo para los hombres, lo material. Por tanto, dice, los hombres son más excelentes no porque sean menos, sino porque se ordenan a ellas todas las cosas que están más que tu comunidad. Dominando los peces, el mar, los grandes, la tierra, todo es para los hombres. En cambio, dice, en el orden de la gracia, lo menos común se ordena como a su fin a lo más común. Es decir, el don de milagros, el don de sabiduría del doctor de la iglesia, o el sacramento ministerial del episcopado, se ordena como a fin a la gracia santificante. Lo más excelente es la gracia santificante. Así lo dice. El catecismo dice una cosa que yo no la había pensado nunca, y me la dijo el padre Mendizábal en Natividad, aquí, cuando yo explicaba esto, que Santo Tomás dice que la gracia santificante es más importante que los carismas. Y me senté y me dijo, muy bien, Canales, y por esto mismo, lo que nadie dice, que es más importante el sacerdocio común que el ministerial. Y aquí me vino de nuevo, pero y aquí está en el catecismo, número 1547. Ustedes, hubo un tiempo en que los devotos de María decían que María era sacerdote, entendían sacerdote como si fuese uno mismo, y lo vestían con vestidos sacerdotales. En tiempo de San Pío X se prohibieron las imágenes de María vestida de sacerdote. Claro que María participa después de Cristo, más que nadie, San José también, ya que el sacerdocio real de que participa todo el tiempo es más evidente. Antes del sacerdocio, maestro de Cristo. Porque es concebido por el Padre, por el Padre de Dios. Dice el catecismo, el sacerdocio ministerial o jerárquico de los obispos y de los presbíteros y el sacerdocio común de todos los fieles tienen una diferencia esencial y están ordenados el uno al otro. ¿En qué sentido? Mientras el sacerdocio común de los fieles se realiza en el desarrollo de la gracia bautismal, la vida de fe, esperanza y caridad, según el Espíritu Santo, el sacerdocio ministerial está al servicio del sacerdocio común, en orden al desarrollo de la gracia bautismal de todos los cristianos. Es uno de los medios, inclusive subrayado, por los que Cristo no cese de construir y conducir a su iglesia. Por esto está argentino un sacramento propio, el sacramento del orden. El catecismo, el sacramento del orden, por su triple grado, episcopado, considerado y aclarado, el sacramento del matrimonio, los distingue de los otros sacramentos, diciendo que son los sacramentos que se dan para bien del cuerpo de Cristo, para bien de la sociedad cristiana, así como el bautismo, la confirmación, la penitencia como curación, la unción de los enfermos como curación, se dan para bien del que recibe el sacramento, para nuestra santidad, que seamos hechos hijos de Dios, confirmados por confirmación y elevados a los soldados de Cristo. Los sacramentos del orden, aunque también santifican, ¿no?, que lo recibe, y el matrimonio también santifica, pero no existen para santificar al presbítero, al obispo o a los casados, sino para que ellos sirvan a la comunidad cristiana, generando y educando a los hijos, los padres de familia, dirigiendo la iglesia, los sacerdotes y obispos. Serán para bien común. Y aquello a que sirven es, diríamos, más definitivo. nadie va al cielo por su estampa, sino al cielo por estar en gracia de Dios. Y ahora viene una cosa. El apostolado, la actividad de dar testimonio de la fe y comunicarla a otros, con el ejemplo y con la palabra, el apostolado, también es vocación universal de todo cristiano. De tal manera que el primero y más fundamental apostolado de los laicos, el primero y más fundamental, es el Concilio Vaticano II, llama apostolado individual. Apostolado individual que consiste en vivir la vida cristiana de tal manera que brille vuestra luz delante de los hombres, que recuerden vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El vivir cristianamente es un apostolado, lo es constitutivamente y lo es en todos los casos para todo el mundo. Y este apostolado individual, dice el Concilio, el apostolado que se desarrolla individualmente es un principio y fundamento de todo apostolado de los laicos, incluso del apostolado asociado, y no puede ser sustituido por este. Una persona que, en la medida en que nuestra vida no somos apóstoles individualmente, no lo suprimos esto, porque seamos asociación apostólica. Todos los seglares están llamados y obligados a este apostolado, que es útil siempre en todas partes. Esto también es una verdad un poco sorprendente, que después la piensa, está un sentido común tremendo, y uno dice, ¿y cuánto bien han hecho en los pueblos y en las sociedades, en las familias, personas que no han tenido tiempo nunca de ser de ninguna sociedad? Todos, gracias a Dios, hemos conocido personas que, por ser analfabetas incluso, o porque tenían un trabajo en su casa, o porque, en fin, no han sido llamadas por Dios o por el párroco o por alguien a decir, venga usted a hacer tal cosa aquí en la parroquia, hacer su catequesis, no sé, que no han hecho nada de tipo apostolado social. Y han dado un ejemplo de vida espléndido, y han, por ellas han conservado por la derecha, que por ellas han sido cristianos y muchos cristianos. Todos los seglares están llamados y obligados a este futuro, útil siempre. De modo que esta doctrina, que también quiere decir esto, el apostolado, a que comúnmente está obligado a todo el mundo, sea culto o no sea culto, tenga tiempo o no tenga tiempo, se haya integrado en tal o cual movimiento apostólico, esto es lo más importante que nada. Claro, tendemos a ser tan tontos todos que entonces nos desilusionamos de lo apostolado para ilusionarnos con lo apostolado asociado. Alguien se desanimase de los apostolados asociados que ha sido llamado, sería muy mal, porque nadie dice que no necesita la iglesia el apostolado asociado. Dicen que tal apostolado asociado, a tal o cual apostolado asociado, es llamado a tal persona. No todos podemos ser terciarios carmelitas, terciarios doctrinarios, santos asociados. Y algunos no son de ninguna experiencia, y son santos. Son combatientes. Yeah. Hacienda, que siquiera no tenía nada, y no, el Señor dijo que había dado todo lo que tenía, y había dado más que todo lo que había dado. Aquí llevaba yo una además, pues he estado cuidando los enfermos y he estado viviendo en esperanza, dando ejemplo de dificultad a Dios. Esto, comunísimo, comunísimo, ya que está un cambio mejor la poesía de Pastelera, que se volvió a presentar dos veces, dedicada a los humildes, como corazones humildes en nuestra pobreza, desconocidos de todo el mundo, que con una santa sencillez ignoráis vuestras virtudes. La gente que goce y se autoestima más, os dice indiferente, andando por un campo que no sospecha que están pisando minas de oro y plata. Los ángeles de la altura no os confunden con nada. Saben que sois con vuestro trabajo duro, los mineros de Dios. De la gente sencilla. Quiero decir otra vez que es mucho bien. El padre Blanco, si a los descólogos puede hacer mucho bien, pero Blanco es decir. Es además de una rosa fresca a la que le gusta brillar, deliciosa ironía, se entrega a ti, digo, soy otra cosa de llamarte. Pues antes comentaba la ambición que trae la envidia, ese deseo de prestigio, no había rivalidades, no había envidia, la envidia que es muy mala. El Evangelio dice que los fariseos curaron al Hijo de Dios por el vino, y Pilato se dio cuenta. Y el pueblo dice, dice yo, en fin, el Hijo de Dios nunca he sentido siempre se sentido. Curioso, porque el pueblo dice, me dio mucho talento y enorme cultura, estaba siempre arrinconado, podría pensar que llegaba a los profesores de Santiago, en la Gregoriana, escritos importantes y prestigiosos, teólogos que cultivaban el tambor. Decía yo, envidia, he sentido envidia. A veces un confesionario, una mujer casi analfabeta, que te explica las cosas, te das cuenta, qué buena persona es, qué intención tan recta tiene, qué es el y por eso estaba en esa llamada y la cuestión que era. Pues bien, este principio de que el apostolado de los laicos es una obligación, o el apostolado es una obligación común de todo cristiano, pero que el apostolado que cada uno hace en su vida a lo largo de todo el día es más importante que el que puede hacer cualquier especie de apostolado. De este principio, el Concilio, en relación con esto, ha señalado dos cosas importantísimas, grandísimas. En primer lugar, el apostolado de los laicos no se define primeramente, ni es el más importante, el que tiene una participación o colaboración en el apostolado jerárquico, que es la definición que daba el 11 y después el 12 de la Acción Católica. tener un apostolado así, un apostolado cuyo responsable, cuya iniciativa la tiene el episcopado. Y hace que los sacerdotes laicos, en las juntas de educación católica, en las juntas parroquiales, etc., después de participen de la misión que se le dan los obispos mismos. Pero lo que dice el concilio es que los laicos tienen una vocación por ser bautizados, que ni se la da ni se la quita el obispo. El obispo lo que tiene es que derecho a mandar sobre cómo lo ejercita, porque tiene responsabilidad de gobernar la iglesia. El laico nunca hará un apostolado individual ni asociado legítimo, sino hace contra lo que la iglesia quiere, haciendo lo que ha prohibido, desobedeciendo lo que ha dado. Pero el que los laicos tengamos que obedecer los mismos, todo lo que los mismos manden, no quiere decir que seamos llamados al apostolado porque nos va a mandar lo mismo. No es así. Somos llamados al apostolado porque somos bautizados. Es un principio muy notable. Por tanto, el apostolado de los laicos es una misión propia de los laicos como miembros del cuerpo de Cristo. Y, por cierto, tienen algunas responsabilidades que son propias suyas. Por ejemplo, los seglares han de tomar como obligación suya la restauración del orden temporal. Los siete del decreto de los laicos, y lo desarrolla largamente, en presencia en la vida cultural, entonces, esto los laicos tienen que hacerlo en obediencia a la iglesia, pero tienen que hacerlo no porque la iglesia se lo mande, sino porque se lo ha mandado Dios a bautizarles. No es una delegación de la iglesia, es una vocación del laico como cristiano. Está explícito en el decreto de los padres. No creo que nunca se hubiese explicitado tanto así, y es evidente, no es ninguna innovación. Y entonces dice una cosa, que por esto las asociaciones de laicos, o algo social, más allá de los tipos, unas públicas, pueden haber emprendido los laicos la iniciativa, pero las constituciones públicas son constituidas por la jerarquía, donde están sus propios estatutos, donde están sus misiones. Y otras que son privadas, con aprobación de la jerarquía, pues los laicos emprenden una actividad apostólica legítima a la que se sienten llamados por su propio mandato. Y dice el concilio que en algunas circunstancias, en algunos ámbitos, la misión de la iglesia se cumple mejor por empresas apostólicas de iniciativa seglar que por empresas apostólicas. Yo le tengo mucho cariño a todos estos textos que están admirablemente de texto, porque apoyándose en esto, el padre Romano aprobó la escuela cambiarse para ser una obra integrada en la colaboración dirigida por los directores. Emprendida por los propios de Escola y con un auxiliar de a la institución de la pero con actividad de los que los responsables somos nosotros. Y el personal me dice, estos estatutos que se proponen están plenamente acordes con el decreto de los continuos de los cuadros hospitales, el decreto y el número del decreto. De modo que Escola comienza a a partir del año 70. Desde la vida, a partir de la vida. Gracias. Hay tres cuestiones. En primer lugar, esta semana, hay cuatro, en la valenciana empezaron las clases de psicología de la Nacional. Como no lo ha habido poder decir, están bien las clases. Y lo digo porque lo que está explicando aquí, lo que he explicado los otros años aquí, pero no en el trimestre, sino a largo de la semana. Da algunos, pues en la gente de venir, con el grado, los jueves, de 10:30 a 11. Y sino también a otras personas que quizás vosotros conozcáis, que realmente valga la pena, de invitar a que existiera. Si alguno quiere ver el programa, ¿no? Si llamo Rico Lain, es que vale la pena verlo, si llamo certificado con los temas, pues estamos aquí, lo puede ver para si tiene interés ver lo que se va a estudiar este año. Son unos cursos de teología que duran 3 años, o sea, es el primer año, y la universidad los jueves, y este año justamente empieza. Por lo tanto, digamos, si uno sigue los 3 años, termina teniendo una formación catequética, que para eso está hecho, para lograr una buena formación. Primera cuestión. Los jueves, a las 7:30, o si tengáis interés, pues aún hay tiempo para matricularse. Vale. Segunda cuestión. Que lo venía a la junta y ha determinado las fechas, los temas, lo que se han dado a las matrices de la asamblea. ¿Recordáis que este año había un poco de problema en las sanidades, porque había unas matrices que normalmente lo hacíamos en el taller de origen, y efectivos, domingos, y efectivos de las fiestas de Navidad y de la difícil. Y acordamos una asamblea, trasladando este año la asamblea a este puente de la Inmaculada de la queda fijado finalmente así, será el 7 y el 8. Hay la dificultad que el 7 es un día, digamos, laborable, pero mucha gente tendrá un puente y además esto se añade otras dos cosas que facilitan que se haga justamente este día. Los jóvenes tienen una convivencia los días anteriores. Por eso los días anteriores también coinciden que hay la reunión de ciudad católica. Por lo tanto, se embarga una cosa con otra. No es así. Posterior. Entonces, tenemos que hay la convivencia de los jóvenes, la de Antipolla este año, 4, 5 y 6. 7 y el 8 es la asamblea. Ese es el primer motivo. El segundo motivo es que el día de Cristo Rey, a José Manuel Reza lo ordena. Entonces, aquel día, el día 8, se celebraría una misa aquí en Hidalgo, para la escuela, como las primeras misas, para no estudiar la presentación de la familia. Así la gente también que viene de fuera, de ocasión, y la presentación de las misas. Porque recordarlo ya para vuestra organización, porque a veces hay planes para esos días, pues que el 7 y el 8, habrá la familia, será el 7 por la mañana, y el general, otra cuestión, en la parroquia de Juan, la parroquia de San Juan Bautista, en la zona de Juan Belén. Hay un rosario de antorchas en este mes, como es el rosario, el sábado 30 de octubre. A las 8 y la misa, pero al finalizar la misa hay un rosario. Estáis todos invitados. Parroquia de San Juan Bautista, Mirasol, sábado 30 de octubre, a las 8 de misa, después de la misa. En el rosario, si hay también de aquí, aún hay tiempo de llegar al rosario a las antorchas en la descripción. Última pregunta. El como dos años, el sacerdote quien ha dicho que celebramos la castañada, sí, vamos a celebrar la castañada y la vamos a celebrar en la roca el día 1, todos los años. El plan es el siguiente: está ahí, está donde se lleva todo lo que quiere para comer y entonces vamos a entrar y celebramos el día 2 años. Había esas cuatro cosas. Muy bien, ya por la mitad.